vuelven a casa. Todavía no entienden lo que ha sucedido, como lo vamos a escuchar con los discípulos de Emaús. Sin embargo, María Magdalena permanece fuera del sepulcro, dice el texto sagrado, llorando. Y en la presentación que hace el evangelista, la encontramos muy atrevida, se asoma al sepulcro. ¿Qué significa esto? ¿Qué duda? No, que busca. De ahí ¿qué buscas, mujer? La expresión pregunta de Jesús. Se asoma al sepulcro. A tal grado llega su búsqueda que se atreve a interpelar a Jesús. Lo confunde con un jardinero por llevarse el cuerpo. Lo más importante, después de ser la primera en reconocer al resucitado y de tocarlo, se va a convertir en mensajera de la noticia más importante de nuestra fe cristiana. Mensajera. ¿Cuál es la noticia? El Señor ha resucitado. Más aún, Juan presenta a esta mujer como portavoz de la nueva alianza hecha realidad. Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Son textos para contemplar. Contemplar disfrutando y disfrutar contemplando. Asomémonos, como María Magdalena, al sepulcro. Y escuchemos ahí la voz del ángel: no está aquí, ha resucitado. Y preguntémosle, Señor, hoy en pleno siglo XXI, 2000 años después, ¿dónde estás? Y estoy seguro que vamos a escuchar la respuesta: no busques ahí en el sepulcro al que está vivo. Búscalo en la vida de cada día. ¡Qué hermoso todo esto! ¿Cuál sería nuestro compromiso? Porque la contemplación tiene que llevarnos a la acción. Pues es el compromiso. María Magdalena se convierte en testigo, se convierte en proclamadora de la resurrección a través del testimonio, se convierte en mensajera y se convierte en portavoz de la nueva alianza. Dios con nosotros. Creo yo que el problema humano más profundo que vivimos es la falta de sentido a la vida, al menos en nuestros jóvenes. ¿No podrá ser otra vez hoy el Señor quien dé sentido a todo? Pero necesitamos portavoces como María Magdalena, que vayan con nuestros chavos y chavas y le digan: ha resucitado. Que su búsqueda puede tener un final feliz. ¡Felices Pascuas de Resurrección! Vayamos adelante en la vida, haciendo de cada día un día lleno de la presencia del resucitado. Desde entonces, todos los días son buenos días.